Mi mujer me está llamando. Digo, oh, dile nena, contigo perreando. Osuna. Mi mujer. Ciego puede ver y hasta el más santo quiere ser infiel. Lego, cambiamos de escena.